Radio Ubrique. Servicios informativos. Buenas tardes y bienvenidos a los servicios informativos de Radio Ubrique en la jornada de hoy martes 21 de abril. El alcalde de Ubrique, Mario Casillas, ha presentado esta mañana en el Ayuntamiento de Ubrique la programación de la tercera Feria Bajo la Piel, que se va a celebrar del 21 al 24 de mayo. En la programación de este año, además de la convocatoria de diferentes mesas redondas centradas en analizar el sector de la piel de Ubrique, actuaciones musicales y gastronómicas, se han incluido novedades dentro del programa de actos, como la organización de la entrega de premios del Día del Petaquero y también de los premios Embajadores de la Piel. De igual modo, se va a ofrecer un reconocimiento a los cuerpos de seguridad que trabajaron durante las borrascas sufridas por nuestro municipio. Mario Casillas, además, ha resaltado que durante el transcurso de la Feria Bajo la Piel se va a oficializar el hermanamiento entre Ubrique y el municipio catalán de Igualada. Se entregará la patacabra de honor al empresario curtidor Xavier Badía, y se desplazarán hasta Ubrique los integrantes del Castells de Igualada, que realizará una torre humana en la Plaza de la Estrella. Un día en el cual vamos a mostrar, vamos a explicar un poco lo que va a hacer esta tercera edición de Bajo la Piel. Prácticamente pues un mes para el inicio de un fin de semana largo, donde intentamos expresar a todo el pueblo de Ubrique, a todos los que nos visitan, en definitiva, a todo lo que Andalucía, España y a todo lo que es el mundo, pues explicar qué es lo que es Ubrique durante todo el año, y aquí estamos pues sobre todo para presentar un cartel que prácticamente pues traslada qué es lo que es el pueblo de Ubrique. Ponemos el corazón en todo lo que hacemos en el sector de la piel, directa e indirectamente, pero también en el día a día de todos los ámbitos de turismo, gastronomía y a nivel general en el municipio de Ubrique, y también pues la ilusión que le ponemos a las cosas, esa niñez que todos tenemos dentro, que la verdad que es importante a la hora de hacer proyectos, de querer hacer algo importante, y eso es lo que es Bajo la Piel. Una tercera edición en la cual pues tenemos que valorar pues ese tren de borrascas que pasamos en el mes de, o a principios de, en el primer trimestre del año, que ha hecho imposible pues hacerlo en la fecha que se hicieron las dos ediciones anteriores, y se pospone pues una fecha señalada también como es la semana donde tenemos incluido el Día del Petaquero, el día de sobre todo de las personas que se dedican al sector de la piel, directa e indirectamente, y en definitiva a todo el municipio como es el de Ubrique. Nos vamos del 21 al 24 de mayo, en este caso, un 21 en el que empezaremos pues sobre todo con un evento gastronómico en el cual se realizará aquí en el casco histórico, donde, como estaba diciendo, se mostrará el cariño que le estamos dando a esta tercera edición de Bajo la Piel. También destacar pues un amigo como es Carlos Olmedo, que también participa en lo que es Bajo la Piel con su maravilla de bolsos y también de artículos de piel. Pues este año ha mostrado el cariño y nos ha trasladado pues esta imagen, como digo, de esa verdad que se ve en el cartel de esta tercera edición. Os comentaba que ese jueves, pues a las 5 de la tarde, tendremos un evento gastronómico aquí en la Plaza del Ayuntamiento, en la cual pues intentaremos congregar a la mayor número de vecinos, de visitantes, para después a las 7 pues inaugurar oficialmente lo que es la Feria de Bajo la Piel. Tendremos pues también, esperemos, al consejero de Industria pues con nosotros, una industria tan importante para el pueblo de Ubrique, en la cual pues nos acompañará en un día tan, tan importante. Este año, pues un año más, entregaremos lo que es la patacabra de honor. Este año irá destinada a algo tan importante como es tener esa materia prima, que es la piel. Yo siempre digo que me siento muy orgulloso de que todos los ubriqueños, el pueblo de Ubrique, de un trozo de piel, pues sea un artículo de primera clase, pero necesitamos ese producto. Un municipio como Igualada, que recientemente nos hemos hermanado con ello, pues vamos a darle un poco un premio, un reconocimiento a todos los curtidores de aquella zona de Igualada, y se lo vamos a dar en la persona o al nombre de Xavi Badía, cuando es una persona que en muchas generaciones ha estado viniendo a Ubrique para venderle, como os digo, lo que es esa materia prima, lo que es la piel, y poder nosotros hacer esos artículos de primera clase. Sin más, después continuaremos pues con actividades musicales, que ya sabemos que Bajo la Piel también es una actividad donde podemos congregar, además de cultura, gastronomía, eventos musicales, pero también nuestro motor, como estamos hablando, el sector de la piel, con nuestros stands y nuestros patrocinadores y todos aquellos que se dedican a cubrir que día a día siga evolucionando. Y también, pues como no, tenemos que tener una mesa redonda en las cuales pues se va a involucrar este año un poco la cultura, como os digo, tendremos lo que es tanto la fotografía como el arte de pintar. Tenemos también a muchos pintores reconocidos en el municipio que este año estarán vinculados también en esas mesas redondas. El sector de la marroquinería, como estamos hablando, representado en tanto Escuela de Artesanos, Asopiel y también Fundación MOVE. Y también, como no, pues lo que son los curtidores, vamos a tener también representado a esta familia, como estoy diciendo, de Igualada, que nos hemos hermanado con ellos, para que el viernes pues tengamos, ya sabemos, un desfile que ya es tradicional en el pueblo de Ubrique, pero este año pues también vamos a incluir un acto muy bonito, como es el Día del Petaquero, en el cual se reconocerá a todos los petaqueros, petaqueras del municipio, viajantes, todo lo que son ahora mismo los premios que estamos dando en un día tan importante como os digo, en la Gala del Petaquero. También vamos a hacer los premios embajadores. Tenemos que decir que a Ubrique, tanto lo que es ahora mismo Flash Moda, a la hora de hacer un poco comunicar todo lo que se está haciendo Ubrique en el sector de la moda, también ACME, Asociación de Moda de España, estará presente. Esos curtidores de Igualada y también de dos instituciones muy importantes y claves para el municipio para seguir creciendo, como es Junta Andalucía, la cual sigue apostando por una IGP y sigue apostando por el empleo del municipio, y también, como no, una Diputación de Cádiz volcada con, sobre todo, hacer posible pues unos cursos para formar, educar y, ante todo, pues tener una mano, un personal cualificado para poder ofrecerlo a las empresas. El alcalde de Ubrique ha agradecido la colaboración de todos los patrocinadores y empresas de la localidad que un año más han apostado por estar presentes con un stand en la Feria Bajo la Piel. La programación además incluye la celebración del Festival Pal Sur, las actuaciones de las agrupaciones del Carnaval Gaditano, los Amis del Mono, Chirigota y los Locos Comparsa. La feria se cerrará con la actuación en la Plaza del Ayuntamiento de Paco Candela. Tengo que destacar, tengo que aclarar y sobre todo darle el valor que tiene a todos aquellos que apuestan desde el primer año por tener un stand, tener un punto de venta directo, tanto a artículos de piel o de otros productos que son típicos de Ubrique. Posteriormente, pues ya sabemos que tendremos actuaciones musicales, como estoy destacando, y nos iríamos al sábado. El sábado, un acto bonito que vamos a tener a lo largo de la mañana, que es hacer oficial un hermanamiento, como estoy diciendo, que se hizo en el mes pasado, pero un acto oficial en el que nos acompañarán pues los dirigentes del pueblo de Igualada. Anteriormente nos desplazaremos nosotros en la primera semana de mayo para hacer el acto allí y hacerlo ya de forma oficial. Y ellos pues han tenido un reconocimiento, un gran detalle a la hora de querer traernos algo muy típico de lo que es la zona de Igualada, que son los castilleres, que son aquellas torres humanas que son muy típicas de Igualada, y nos las vamos a traer y lo vamos a poner, o se va a hacer en un punto importante, como es la Plaza de la Estrella, donde veamos también pues que los hermanamientos, además de hacer posibles futuras subvenciones de la mano de ambos municipios, también pues tener tradiciones que podamos disfrutar tanto ellos como nosotros. Después tengo que trasladar, y la verdad que tengo que agradecer, y lo vamos a plantear también en el viernes, pues un agradecimiento a todos los cuerpos de seguridad que se han visto involucrados en este tren de borrasca. Unos cuerpos que la verdad que la única forma que tenemos de agradecerle pues, públicamente, una vez más, pues es de forma detallada, en un día como es, o en un fin de semana, o en una semana, o en una feria como es Bajo la Piel, destacar esa labor y sobre todo el cariño y el saber que nunca hemos estado solos, pues queremos darle un pequeño detalle y también lo haremos. En este tren de borrasca pues también se ha visto perjudicado una de las actividades importantes del municipio, un carnaval, que también hay muchos de los vecinos y vecinas que durante todo el año están intentando pues traernos alguna sonrisa y alguna que otra intención de querer hacer en el municipio. Y como la verdad que se ha visto bastante, bastante perjudicado este año, pues el domingo vamos a tener también una pincelada del carnaval, vamos a tener dos agrupaciones de Cádiz aquí en la Plaza del Ayuntamiento para todos los vecinos y vecinas, y será pues los Amis del Mono, tendremos por un lado, y también los Locos, serán dos agrupaciones que también nos ayudarán a estar o amenizar también lo que es Bajo la Piel. Insisto, también tenemos grupos locales, grupos de la provincia, grupos autonómicos que nos visitarán también para querer mostrar que Ubrique también es cultura, Ubrique también, además de la gastronomía, como os digo, de nuestro motor de la piel, de nuestro turismo, de nuestro casco histórico, privilegiado de estar en un entorno entre dos parques naturales, pues todo ello congregue a conseguir lo que estamos consiguiendo en una tercera edición de Bajo la Piel. Y un poco el broche lo queremos poner pues con una actuación de primera mano aquí también en la Plaza del Ayuntamiento, como es Paco Candela. Lo queremos tener también aquí, que amenice un poco las últimas horas de esta tercera edición de Bajo la Piel. Una tercera edición que sobre todo hay que trasladar que hay mucha ilusión puesta en ella, hay mucho esfuerzo, hay mucho sacrificio, muchas personas trabajando detrás de todo el esfuerzo que se está haciendo, y ante todo pues lo que quiero es invitar a prácticamente a todos los que nos estén escuchando, a todo lo que son los medios nacionales, a todo lo que todo aquel que tengo que decir que también fuera de España se está viendo que Bajo la Piel sigue creciendo. Una tercera edición ilusionante, una tercera edición, como os digo, en la que esperemos que el tiempo este año pues nos dé una pequeña tregua, que sobre todo disfrutemos de todos aquellos que nos visitan, y ante todo que veamos el mayor tesoro que tiene el pueblo de Ubrique, que es nuestra cultura, nuestra historia, pero sobre todo nuestros vecinos y nuestras vecinas, el cariño que muestran y el tesoro, y sobre todo la gran clase que tenemos a la hora de recibir a vecinos y vecinas de otros municipios, pero sobre todo saber que nuestra identidad y nuestros principios y nuestros valores son clave para seguir haciendo de Ubrique el municipio que todos queremos. La tercera edición de la Feria Bajo la Piel se organiza este año bajo el lema El oficio que late. El autor del cartel y de la idea original es el diseñador y empresario ubriqueño Carlos Olmedo. Como muchos sabéis, yo soy Carlos Olmedo, diseñador y fundador de la marca Loa y Mr. Handcraft. Y nada, tengo la suerte de haber creado, de haber diseñado el cartel de la nueva edición, la tercera edición de Bajo la Piel, aquí en Ubrique. Y la verdad es que me siento muy orgulloso por poder haber hecho este trabajo, y en la cual pues tengo que dar las gracias al Ayuntamiento, que desde el primer momento pues lo puso bastante fácil, y a todos los medios de comunicación que estáis aquí hoy. La inspiración pues es muy sencilla, ya el alcalde ha mencionado unas palabras. Se trata de poner en valor un discurso importante para nosotros, que a veces nos perdemos en las grandes producciones, en las grandes firmas, y hay que mirar un poco más hacia adentro, de dónde viene esa esencia, qué es lo que nos late, nunca mejor dicho, para ser buenos y que seamos respetados en todo el mundo entero. Y ahí lo busqué y lo encontré, que es muy simple, que es el corazón del artesano, de la artesana, del petaquero, de la petaquera, de los proveedores, de toda la gente que construye, en definitiva, nuestro sector. Y sin más, no quiero alargar más esto, encontrar ese discurso, hablar también del relevo generacional, del papel tan importante que está teniendo la mujer, no solamente ya en la fábrica, también produciendo, creando marcas en fotografía, en diseño, en producción, en moda, creando marcas de moda. La mujer está ocupando un papel importante, y nosotros de Ubrique lo sabemos, tanto en las fábricas, como digo, como en general. Así que nada, esperemos que las nuevas generaciones se apunten al carro de la artesanía, que vean un futuro importante de nuestro sector, y que nada, que aquí estamos para lo que necesitéis, y viva Bajo la Piel. También hoy martes el concejal de fiestas del Ayuntamiento de Ubrique ha ofrecido una rueda de prensa en la que ha animado a la ciudadanía y a los colectivos locales a participar tanto en la romería de San Isidro, que tendrá lugar este próximo sábado, como en la crujía de gamones del 2 de mayo. Daniel Domínguez ha informado que desde hoy martes los mayores de Ubrique pueden acudir a la Oficina Municipal de Turismo para retirar los tickets para disfrutar de autobús gratuito, una consumición con comida y una consumición de bebida. Me gustaría informar de los próximos eventos que tendremos en nuestra localidad, desde la Delegación de Turismo, Fiesta y sobre todo de la mano de Cultura. Pues quería empezar con la romería de San Isidro, que tendremos este próximo sábado 25 de abril. Una romería que, como en años anteriores, pues volveremos a hacer su misa a las 9 de la mañana en el Parque Rafael Alberti. Una vez allí recibidas las carrozas y hecha la misa, pues transcurriremos a lo que es el camino de la romería. El recorrido será prácticamente el mismo, exceptuando un poco donde se celebrará en sí este año lo que es la romería, ya que por culpa de las borrascas y temporales que hemos tenido en estos meses atrás, pues hemos tenido que modificar un poco lo que será el sitio o el lugar donde se celebrará, ¿no? Vamos a pasar de celebrarlo este año en el trasvase y nos acercaremos un poco más a la zona de La Vega, que ahora facilitaré un pequeño mapa para que la gente esté informada y demás y vea exactamente dónde lo celebraremos. Y bueno, hablar un poco sobre todo del recorrido que se va a cortar, como bien he dicho, por el último tramo, donde tenemos los carriles un poco más dañados y que, por desgracia, no podemos tocarlos todavía hasta que no, desde vías pecuarias y demás, no nos den el visto bueno. Y hemos modificado la zona a la zona de La Vega. Una zona que estamos acondicionando, que estamos desbrozando, que se está decentando y se está poniendo de la mejor forma posible para poder pasar un buen día allí entre familias, amigos y la gente que, bueno, que le gusta la romería y vecinos que quieran acercarse, pues lo tengan también un poco más cómodo, ya que estará un poco más cerca. Informar de que habrá autobuses para las personas más mayores que podrán ir y venir gratuitamente. También te daré algún que otro detalle que daremos a partir de hoy martes en la oficina de turismo para que puedan consumir tanto una bebida como alguna que otra tapa. Y bueno, decir que también tendremos allí un servicio de Ambigur, de nuevo un año más como anteriores, gracias a la Peña del Gallumbio, que tendrá su propia barra. Después también pues harán sus propios juegos, actividades que suelen hacer durante todos los años, tanto pequeños, mayores, y para el mundo del caballo, que también le dan su sitio en este día tan, tan importante. También recordar que acondicionaremos una zona también, una pista para ellos, para que puedan hacer su juego o actividades que suelen realizar. Y bueno, la tarde transcurrirá como en años anteriores, como bien hemos dicho, con actividades también con DJ y algún que otro grupo de música. Y bueno, desde aquí puedo animar tanto a vecinos y a vecinas a que colaboren con este evento, a que se animen a pasar un buen día, a que preparen sus carrozas. Y también puedo informar de que tenemos un concurso de fotografía que va acondicionado de un premio económico para incentivar un poco a la gente que le guste también la fotografía y que la fotografía ganadora, como en años anteriores, pues está haciendo el cartel del año siguiente. ¿Cómo no? Pues bueno, informar también de la fiesta más, para mí, y creo que para todo el pueblo, ¿no? Una fiesta única y ancestral que tenemos en Ubrique, como es la Crujía de Gamones, que vendrá a la semana siguiente. Se celebrará este año coincidiendo con las cruces de mayo, el sábado 2 de mayo, y donde, bueno, aquí puedes informar tanto a nuestro pueblo, que prácticamente todo el mundo la conoce, pero sí al turista o al vecino que de pueblo colindante que quieran conocernos, pues que es una fiesta única, una fiesta exclusiva de Ubrique y que en ningún otro lado del mundo creemos que se celebra. Y bueno, desde aquí, sobre todo desde turismo, pues animar a vecinos, vecinas y turistas, pues que conozcan nuestra fiesta de primera mano, que lo disfruten y echen un fin de semana muy bueno en nuestro pueblo. Y sin más, pues agradecer a los medios por toda la información. Decir también que en esta fiesta tenemos concursos de fotografía para la mejor foto también, al igual tener un premio económico y que sea el cartel del año siguiente anunciador. Y también solemos tener el concurso de las cruces, ¿no? Que quieran celebrar o que quieran participar en nuestras asociaciones, pues pueden hacerlo también apuntándose o basando un registro de entrada en nuestro ayuntamiento de Ubrique. Y sin más, pues bueno, animar y llamar a nuestros vecinos para que colaboren, para que empiecen a solicitar sus candelas y para que nos soliciten todo lo que es necesario para llevar a cabo esta fiesta, que también pues estamos trabajando durante meses anteriores para poder llevarla a cabo de la mejor forma posible. Así que sin más, animar a todo el mundo, vecinos y turistas, a que pasen un buen fin de semana con nosotros. Y antes de concluir, les recordamos que de nuevo hoy se encuentra en nuestra localidad la unidad móvil del Centro Regional de Transfusión Sanguínea. Los donantes de sangre pueden acudir a la tercera planta del edificio del Mercado y Juzgados en horario de 5:30 a 9:30. De momento es todo. Gracias por su atención y buenas tardes.